Estoy haciendo un voluntariado internacional a través de la Corporación Universitaria Unitec y bueno, el personero, la personería nos ha pedido apoyo para la conformación de un comité de derechos humanos en Soacha. Este comité es muy importante, va a cumplir una labor de sostenibilidad de los reglamentos de derechos humanos en Soacha y va a hacer una labor también de divulgación a través de, pues eso, de los medios de que disponemos, que son pues personas que ya llevan un tiempo trabajando aquí en derechos humanos y miembros de la comunidad. ¿Por qué en Soacha? Pues en Soacha fundamentalmente porque hay una violación sistemática de los derechos humanos, eso es de todo sabido, y no he constituido ningún comité al respecto. Entonces va siendo hora de que ese comité se constituya y bueno, nosotras estamos aquí para apoyar esa labor. Bueno, Sandra, ¿cómo se vincula la universidad con este proceso aquí en el municipio de Soacha, los derechos humanos, y hace cuánto están ustedes acá? Vale, llevamos aquí 2 meses, desde el 16 de septiembre. Nuestras universidades están involucradas en un proyecto de voluntariado internacional y estamos trabajando con la Corporación Universitaria Unitec, que es una universidad aquí colombiana. En principio el coordinador de relaciones interinstitucionales se puso en contacto con otra coordinadora de voluntariado allá en España y bueno, nos trajeron acá para en principio hacer un diagnóstico de necesidades en la zona de Ciudad de la Sucre, pero luego por otros motivos conocimos al personero delegado, a Dani Leguizamón, y bueno, nos involucramos en la labor del comité. ¿Y hasta cuándo van a estar aquí en Soacha, en Colombia? Hasta el 18 de marzo.